Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos amigas y amigos, bienvenidos a la emisión número 52 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es miércoles 2 de julio de 2014, quédese con nosotros, comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión. El Centro de Promoción Artística de la Casa de la Cultura invita a sus talleres vacacionales. Washington Jaramillo expondrá sus obras de metal reciclable en el Museo Camilo Egas de Quito. Con el apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Embajada de la República de Argentina, se presenta la Semana de Cine Argentino. En el ámbito internacional conocerá que rechazan nominación de actriz filipina a Premio Nacional de Cine. Comienza en Cuba Festival Internacional de Coros. Obras del séptimo arte venezolano en estado de Mérida. Y Monty Python agranda su leyenda como reyes del humor británico. Conozca más sobre el Ecuador con Laura Lazo de la Torre en su sección Chungumisti. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Hoy en la historia. Hechos trascendentales ocurridos un día como hoy. Hoy en la historia. Un día como hoy, pero de 1778, fallece Jean-Jacques Rousseau, escritor, compositor y filósofo suizo. Hoy se celebra en Argentina el Día del Trabajador Social. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Filipinas. El presidente de Filipinas, Benigno Aquino, rechazó la nominación para el Premio Nacional de Cinematografía de la actriz Nora Aunor por su pasado con las drogas, explicó una nota del diario Inquirer. Los merecedores de tal distinción son aquellos artistas que pueden ser presentados como modelos para la sociedad, y no es el caso de Nora Aunor, condenada por usar estupefacientes, según declaraciones del mandatario durante los actos del aniversario de la Fuerza Aérea de Filipinas. Cuba. El Festival Internacional de Coros Corabana 2014 comenzó ayer como una propuesta para acercar culturas y enaltecer el espíritu, según afirman sus organizadores. Digna Guerra, directora del coro Entre Voces y presidenta de este festival, afirmó que el propósito es unir diferentes voces para que los seres humanos y por ende la humanidad sean cada vez mejores. En esta cita, destaca la participación de agrupaciones corales de Ecuador, Venezuela, Puerto Rico, México y Argentina, que compartirán escena con ensambles vocales de toda Cuba. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Qué bueno que este programa se llame Identidad, porque es justamente eso lo que busca la Casa de la Cultura Ecuatoriana desde los tiempos de Benjamín Carrión, esa identidad que alienta a todas las personas de nuestro pueblo, al pueblo del Ecuador, que quiera que no, ha sido distinguido en diferentes partes del mundo exactamente por su identidad. 9 de agosto de 2014, aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. El Centro de Promoción Artística de la Casa de la Cultura invita a participar en los talleres vacacionales de dibujo y pintura. Los detalles con Patricia Robalino. El Centro de Promoción Artística cada año dicta cursos de verano de dibujo y pintura dirigido a jóvenes, adultos y niños. Durante los meses de julio y agosto, ustedes pueden inscribirse. El profesor Fernando Venegas nos habla al respecto. Van a aprender los jóvenes, y adultos y niños dibujo y pintura. Las técnicas: lápiz a color, carboncillo, sepias, sanguinas, pasteles, óleo, acuarela. El público en general de la ciudad de Quito especialmente quedan invitados a estos cursos que se van a, repito, julio y agosto. Y estamos en el cuarto piso del edificio de Los Espejos. Ahí nos van a localizar, en el cuarto piso. El teléfono es el de 22-21-006 y la extensión 446. Quienes quieran inscribirse pueden dirigirse al Centro de Promoción Artística de la Casa de la Cultura, ubicada en el edificio de Los Espejos, Avenida 6 de Diciembre y Patria. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalín. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. Ayer se presentó el poemario Amor sin Nombre a las 18:30 en la Sala Benjamín Carrión. La Policía Nacional del Ecuador realiza una capacitación sobre derechos humanos el jueves 3 de julio de 17:30 a 20 horas en el Teatro Nacional. Mesías Maihuashka presenta la instalación sonora Yakushimi, el lenguaje del agua, el jueves 3 de julio a las 19 horas en el Centro de Arte Contemporáneo de Quito. Exposición del pintor chileno Alejandro Balbontín, hoy a las 19:30 en la Sala de Exposiciones de la Alianza Francesa. Poema 15 es un proyecto del pintor que nace de la inquietud por acercar las artes, entremezclar, sumar, fusionar la poesía con las artes visuales, dándole otra dimensión a la poesía tomándola como soporte, y a la pintura como herramienta de traducción universal. Francisco Torres, Identidad. Propuestas. Lo que escuchará hoy en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuestas. Entre otras propuestas, al finalizar este noticiero, Laura Ríos Armijos le espera en su florilegio musical ecuatoriano, como siempre con lo mejor de la música del país y sus invitados. Beatriz Fuentes le invita a Juntémonos en la Casa, revista familiar con música y variadas secciones que seguramente serán de su agrado a las 9:30 de la mañana. A las 12:30 de la tarde podrá informarse con Bitácora. Darío Males, productor de ese espacio, nos invita a un recorrido por el acontecer cultural. Nosotros proponemos, usted elige. Mantenga la sintonía y conocerá otras noticias de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del mundo. No olvide que Laura Lazo de la Torre le espera casi al final de esta emisión en su sección Chungumisti. Encuéntrenos siempre por esta frecuencia y en la red de emisoras asociadas. En internet estamos en www.casadelacultura.gov.es y en multimedios cce.org. También estamos en www.corape.org.es y en la señal satelital de Corape. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Venezuela. La décima edición del Festival de Cine Venezolano, dedicado a exponer las mejores obras del séptimo arte nacional, llegará del 6 al 10 de julio en 7 espacios del estado de Mérida, informaron fuentes oficiales. Según la Fundación para el Desarrollo de las Artes y la Cultura, el evento constituye una ventana al mundo para mostrar la calidad y el esfuerzo de los cineastas nacionales, sin olvidar a quienes han marcado la historia del quehacer audiovisual en el país. Inglaterra. El grupo humorístico británico Monty Python suma otro capítulo a su leyenda con Uno menos, quedan cinco, suerte de espectáculo prepóstumo para romper 3 décadas de separación. Venerados como una agrupación de culto por un humor corrosivo que cautivó a genios como el cantante Mick Jagger o el físico Stephen Hawking, los Python no actuaban desde 1980 y regresan con ganas. El show rinde tributo desde su mismo título al fallecido Graham Chapman, en cuyo funeral los restantes corearon el Always Look at the Bright Side of Life de su memorable film La Vida de Brian. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Yo tengo grandes esperanzas realmente porque creo que ahí está trabajando gente apasionada por la cultura, gente profesional. Hemos tratado de escoger entre tantos profesionales de la comunicación social, quizá para nosotros a los mejores, porque no solamente se trata de tener una profesión, sino que esa profesión se la pueda hacer con espíritu generoso, con una gran pasión por la cultura, y desde ese punto de vista yo auguro los mejores resultados para este noticiero y para todo lo que se está haciendo dentro de la comunicación cultural. 9 de agosto de 2014, aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Usted podrá disfrutar de 7 propuestas argentinas en la pantalla de la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Jamie Chiluiza con pormenores. La Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con el apoyo de la Embajada de la República Argentina, presentan la Semana del Cine Argentino. La muestra se inaugura hoy en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díaz Canseco con la proyección de la película Séptimo, de Patxi Amezcua. Un film que cuenta la historia de un padre, dos hijos y el juego de cada día. Gana quien baje más rápido desde el séptimo piso del edificio. El padre por el ascensor y los niños por las escaleras. Por primera vez el padre llega a la planta baja y no hay rastros de sus hijos. ¿Dónde están? Lo que parecía parte de un juego de pronto es un laberinto, un misterio de 7 pisos. Dudar de todo y de todos es la clave en esta atrapante historia, en la que un padre deberá dar todo lo que tiene para recuperar lo que más quiere. Las películas que se mostrarán en esta ocasión son Cuando yo te vuelva a ver, de Rodolfo Durán, Eva y Lola, de Sebastián Farji, Huellas, de Miguel Colombo y Desora, de Bárbara Zararosa. 7 propuestas que nos conectan con la cultura argentina. Quienes deseen disfrutar de esta muestra, estará en cartelera hasta el domingo 6 de julio, en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díaz Canseco, en horarios de 17 y 19 horas 30. Para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Jamie Chiluiza, Identidad. Washington Jaramillo expondrá sus obras de arte en metal reciclado en el Museo Camilo Egas este 10 de julio. Osvaldo Mantilla con detalles. El Museo Camilo Egas, ubicado en el centro de Quito, será el escenario para la exposición de obras trabajadas en metal del artista Washington Jaramillo. Son esculturas atractivas y únicas, elaboradas con material desechado por el humano, y que Jaramillo les vuelve a dar vida a través de la expresión artística. Para conocer el tema, conversamos con el escultor Washington Jaramillo. Yo trabajo con metal reciclado. Entonces, el metal reciclado permite, como trae ya su agregado artístico, ¿no? Uno lo que hace es complementar la figura que está uno elaborando. Y quedan cosas muy bonitas, muy agradables a la vista. Y originales, ¿no? Originales. Cada figura es original en su forma. Bien, ¿cuál es el material más apropiado para este tipo de trabajos? Bueno, yo empiezo trabajando haciendo cerámica, luego incursiono en la madera, pero finalmente me decido por el metal. Y ya llevo una cosa de 10 años trabajando en metal. Cada figura metálica de tamaño pequeño y mediano está acompañada de ciertas partes de mármol, piedra y madera que le dan un toque muy particular. Con esta muestra, señala Jaramillo, busca llegar a la gente y más que todo, permitirles conocer un trabajo artístico con material que está al alcance de todos, como es la chatarra o desperdicios de metal. La Casa de la Cultura hace una cordial invitación a los amantes del arte escultórico para que se den cita a la exposición que se inaugurará este 10 de julio a las 18:30. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. La Casa, hoy. Cartelera de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. La Casa, hoy. Hoy a las 19:30 usted puede asistir a la presentación del ballet folclórico Hachigua en la sala Demetrio Aguilera Malta. A esa misma hora, 19:30, inauguración de la Semana de Cine Argentino con El Último Verano de la Bollita en la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco. Nosotros le invitamos, usted decide, le esperamos. Identidad. Chungo Misti, Corazón Mestizo, con Laura Lazo. Hola amigos, hoy hablaremos de un dulce muy conocido en la alimentación de la población ecuatoriana, la panela, o más bien conocida como banco de raspadura. Contiene elementos esenciales para el cuerpo humano, es energético y está libre de sustancias nocivas. La panela, también conocida como raspadura, rapadura y en quichua se dice shamgai. Para producirla es necesario contar con el jugo de caña de azúcar. Este es cocido a altas temperaturas hasta formar una melaza bastante densa. Luego se pasa a los moldes redondos, rectangulares o conos truncados, que para su distribución artesanal se envuelven en hojas secas de plátano. En Ecuador, durante la época de la colonia y con ella, llegaron los trapiches o molinos para la producción de raspadura. En la década de los 60, todavía su uso fue muy popular. Actualmente la industrialización la ha desplazado, pero al conocer sus propiedades, la vamos retomando poco a poco, conociendo el beneficio no solo en salud, sino en la utilización gastronómica y de tradición ancestral. La panela figura entre los productos de mayor consumo nacional. Es soluble en cualquier líquido. Entre los grupos de nutrientes esenciales de la panela están carbohidratos, minerales, proteínas, vitaminas y grasas. En poblaciones infantiles, donde la dieta incluye panela, la incidencia de caries es significativamente baja y los huesos más fuertes, debido a la presencia de fósforo y calcio. Las familias de bajos recursos naturales, especialmente en las zonas rurales, cuentan con la raspadura o panela como aporte de energía, minerales y vitaminas. Haciendo una comparación con la miel de abeja, es muy similar, pero la gran diferencia está en que la raspadura contiene cantidades superiores de hierro y calcio. Pero pasando a la parte deliciosa y dulce de la raspadura, ¿se ha preguntado cuántos dulces típicos ecuatorianos llevan panela? En realidad, muchos, empezando por el famoso alfeñique, conocido nacional e internacionalmente, nacido en Baños Tungurahua y luego llevado hasta Ayuriquín a Santo Domingo de los Sáchilas. Las melcochas hechas en casa, el dulce de higo, los buñuelos y mucho más. Si es goloso y le gusta el dulce, pues ¿qué espera para que empiece a comer panela de esa negrita amelcochadita y empacada en hoja de plátano? Dulce y saludable. Hasta la próxima, amigos, cuando conoceremos un poquito más de nuestro país. Soy Laura Lazo de la Torre y los espero siempre con mi Shunku Misti.